Con mi segunda Coca-Cola, entonces yo tengo energía, no sé de ustedes. Ahora nosotros vamos a terminar lo de la segunda base general de Pedro en cuanto a la vivencia, los principios de la vida cristiana. Número uno es, ¿ustedes quieren quiz? ¿Quieren quiz? Ok, cierren las carpetas. No creemos que sean como los gringos, sí, echando ojo. Ok, ¿quién, mano arriba, no griten, por favor? ¿Quién puede darme cuatro de las formas en que Cristo es nuestra roca? ¿Nadie? No, mano arriba si quieren. Ok. Real sacerdocio, nacido santo. No. Okay. ¿Qué? ¿Y? Viva. No, tres. Oh, no, tienes razón, lo siento. Por eso no juego béisbol. Ok. En cuanto a ser pueblo especial, cuatro formas en que somos el pueblo especial. ¿Quién los tiene? Ok, a pie. Ok, lo tienes memorizado. Ups, memorizado. Bien, pero ¿qué quiere decir esos cuatro? ¿Alguien más atrás? Ustedes no me pueden escuchar atrás porque ustedes nunca contestan nada. Ok, muy atrás allí. ¿Esos cuatro representan qué? ¿Uno más? Exacto, excelente. Wow, con el calvo. Okay. Hey, ¿alguien robó eso? Tengo que hacer otro. Ok, en cuanto a nuestra sujeción, primeramente a quién? Adiós. Ok, adiós. Número dos. El quien grita no es. No, todos gritan. Ok. ¿A qué? Adiós. No, al gobierno. Ok. Ok. Si dices la verdad, mi mano, porque si lo gritas, entonces no voy a. Ok, número tres. Álvaro. Maestro. Ok. Y todos conocen al ejemplo de quién. Ok. Y entonces nosotros vamos bien aquí. Ok. Todavía hay una confusión. Eso va a requerir bien, si ustedes me han entendido, ¿qué quiere decir frágil? Frágil. No, griten las respuestas. Mano arriba para decirme. Ok. Transparente. ¿Qué más? ¿Cómo es que la mujer es frágil pero el hombre no? Ok, explícame, pero explícame todo, porque requiere explicación, no solamente una palabra, porque ¿quieres explicarlo todo? Sí. ¿Qué quiere decir frágil en ese contexto? ¿Quieres explicarlo? Okay. No. Señor. No. Adoro. Por su estado y condición, requiere ser tratado de una manera especial, como un paquete frágil que se despacha. Cada vez que alguien lo ve, debe tratarlo de manera especial y delicada. Ok, pero frágil quiere decir, como nosotros entendemos del cristal, que se deshace fácilmente. Pero no es ¿Qué? Ahí atrás. No, ¿no escucho? Okay. Escucha, vamos a escuchar. Algo físico, algo que se puede romper, pero algo que estoy tocando. De pronto con mis acciones, algo emocionalmente. Okay, vamos a tratar de. Oh, okay, Álvaro, una vez más. Okay. No me gusta la palabra usar. Pero, yeah. Okay, sí, tienes la palabra. Okay, pero quiero definir lo que es frágil. No. Okay. ¿De qué? Mucha mujer conozco que es más fuerte que el hombre. Realmente en cuanto a las emociones, ¿quién? Todos están diciendo que es más débil. Eso no es la realidad. Se expresa más, se reacciona, es un poco más acelerada, es un poco más bullosa posiblemente. Pero en sí, la mujer emocionalmente es más fuerte muy a menudo que el hombre. Yo me resiento mucho más que Sharon. De pronto no lo expreso, lo guardo, lo pongo en mi cuevita. ¿Ya? Y lo mantengo para los próximos años, para sacar en el momento. ¡Wow! Casi mi Dios se cayó. No, yo creo que tiene más que ver con su forma. Que no es más débil ni más de lo negativo. Está hablando todo de lo positivo de qué es la mujer. Hizo el hombre, ahí está. Okay, sacó ya entonces hueso y formó esa mujer que es la ayuda idónea del hombre. Okay, que tiene... Es más refinada en un sentido, ¿ok? Entonces, no es más valorosa, pero tiene alto valor. Pero tiene otra forma de reaccionarse que es diferente que el hombre. El hombre tiene que entender que mi otra parte es diferente que yo. Y ella se somete, se sujeta a mí cuando ella entiende su relación con Dios y entonces puede entender que yo soy como hombre el representante de Dios en el matrimonio. ¿Okay? Y entonces yo soy un buen esposo y yo soy un buen hombre sujeto a Cristo y a Dios cuando yo me entiendo a mí mismo y entiendo a lo que es ella en toda la forma diferente, no inferior ni más frágil en el sentido que si yo voto, ¿cuál es más frágil? En su concepción de lo común, ¿ok? Pero cuando estamos hablando de personalidad, de ser parte del matrimonio, no es que frágil aquí es en ninguna forma negativa ni inferior, ¿ok? Es que ella está cumpliendo su sujeción cuando hace versículos 1 al 6. Yo estoy cumpliendo mi sujeción al Señor cuando yo trato al quien el Señor me ha dado a mí como la parte que me necesita, porque yo soy el líder responsable y ella es diferente. Y cuando le trato así, en toda su belleza, en toda su forma cristalina, ¿no? Como mi cristal preciosa, y eso se mete en muchos otros temas que aunque tiene que ver con roles en la iglesia, roles en la familia, hasta el mismo pelo está asociado con ese tema. Okay. Etcétera. Cuando entendemos quiénes somos frente a Dios, entonces el matrimonio funciona. Y es reflejo del trato de Dios con su iglesia. Okay. ¿Me entiende un poco más? Okay. Tenemos que a veces, aunque en español solamente hay la palabra frágil para interpretar esa palabra griega, a veces lo que está comunicando es diferente que solamente allí un vaso de vino de Italia que solamente con ping, ¿no? Eso no es lo que está comunicando. Delicadeza en vez de ser delicada, ¿ok? En ese sentido. Entonces, yo la necesito, ella me necesita, ella es por eso se sujeta a mí, ¿ok? Y si no la trato correctamente, entonces eso estorba mi comunicación con Dios, ¿ok? Porque esa relación está mal, entonces esta relación está mal. ¿Entienden? Okay. Y por eso me sujeto a Cristo por suplir todo lo que mi señora necesita. Ella se sujeta a Cristo, número uno, por sujetarse a mí, porque yo cumplo lo que ella necesita. Okay. Y a veces yo soy el bruto. Okay. En ese sentido, ella es la frágil. Okay. ¿Ves eso? Okay. Pero no soy bruto. Solamente a veces soy olvidadizo, ¿no? Sharon quiere caminar más en las tardecitas, después de comer en la noche, porque nuestra luz se queda hasta las 10 de la noche en el verano. Entonces a ella le encanta caminar. Pero cuando ella habla de caminar, ella habla de mano en mano, apreciar las flores, sí. Ah, mira, fulano no está cuidando su jardincito. Cuando yo pienso de caminar, yo pienso de ejercicio, ¿no? Yo matar dos pájaros con una piedra, ¿no? Entonces estamos caminando, estamos juntos y estoy bajando de calorías, ¿no? ¿Ya? Ella es frágil en ese sentido. Ella puede caminar más rápido que yo porque tiene piernas más largas. Yeah. Pero en ese momento, eso no es como es o lo que quiere. ¿Una pregunta? ¿O la salvación? Okay. No, okay. Pues que yo estaba pensando en que ella es más frágil en el sentido que yo le puedo fallar más seguro a ella que Cristo me falla a mí. Puede ver, hay tantas cosas que esa es la belleza de la inspiración, que toda la verdad es como un tejido inmenso y cada hilo está interrelacionado, ¿no? Eventualmente, si jalas ese hilo, va a tocar hasta lo profundo de mi salvación, aunque sea un tema práctico. ¿Okay? Bien, vamos al capítulo 3, versículo 8 al 12. Y aquí al final entonces termina todo su tema sobre la sumisión o la sujeción, diciendo que no solamente a Dios en general, pero ahora a Cristo, otra vez dando ejemplo, nosotros practicamos la sumisión. Pero hermanos, mira cuán importante, eso es lo que quiero hacerles pensar en primero de Pedro, en su vista, en su paisaje, en su enseñanza global. Hay problemas, vamos a ver un momento, unos versículos que los comentaristas, 5 comentaristas, 8 opiniones, ¿okay? Porque hay algunos versículos difíciles, pero eso no es tanto mi trato esta mañana. Yo quiero que ustedes capten, la vida cristiana es esa salvación tan gloriosa, ¿okay? Y todos sus aspectos. Ahora, si yo realmente aprecio mi salvación y estoy indagando más y más de lo que es, entonces mi reacción, mi convivencia con los demás es uno de sujeción en todas esas diferentes formas, ¿no? Y escucho que de vez en cuando hay divisiones entre nosotros. Y en un sentido, si hay división entre dos hermanos, en la familia, entre padres, hijos, o más bien en un aposento alto que... Eso es falta de conocimiento, ¿de qué? De la salvación. Parte de la salvación es la sumisión. Y parte de la sumisión es que nunca doy, tengo toda la razón. Y si en una reunión entonces ya la temperatura comienza a subir y a subir y a subir. Oh, un momentico, hermanos. Si entendemos la salvación que nos lleva a la sumisión, es tiempo de actuarnos como Cristo y bajar la temperatura y analizar y pensar. Y a ver, ¿qué son los puntos? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las posiciones? ¿Eso es bíblico? ¿Eso es algo que... ¿Eso es una piedra de la fe de donde nunca vamos a mover? ¿O solamente es un gusto mío? ¿Una posición mía? ¿Un gringuismo si soy gringo y lo quiero la iglesia gringa? En Colombia, importada. ¡Qué suerte para ustedes! ¿Ah? ¿Me entienden? Okay, eso es el punto de hoy día. Okay, entonces al final, en los últimos versículos, él regresa a sí mismo y dice: ustedes tienen que ser sumisos a mí. Okay, finalmente, esa es una palabra importante en el estudio de la palabra. Finalmente, ¿en cuanto a qué? En cuanto a ese tema que ha estado llevando. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, no de un mismo pensar todo el tiempo. Es imposible. Pues, aún entre mujeres y hombres, ustedes piensan diferente a veces. Okay, vamos a ver en el otoño quién gana la caminata, si vamos a bajar de calorías o vamos a oler las flores. Okay. Vamos a oler las flores, señora. Okay. compasivos. Amándoos fraternalmente. No necesito doy comentarios sobre eso. Ustedes leen en español. Misericordiosos. ¿Así son las juntas en sus iglesias? ¿Así son las reuniones de los maestros de escuela dominical? ¿Así son cuando estemos conversando y tomando el tinto después del culto? ¿Eso es como está en nuestras casas? ¿Eso es como está en mi trabajo con mi jefe? Amigables. No lo devolviendo mal por mal. Resentimiento es una forma de hacerlo. Muchas formas de hacerlo. No solamente estamos dando de, ¿no?, puño por puño. Muchas maneras. Ni maldición por maldición. Oh, los cristianos nunca harían eso. Sino... por el contrario. ¿Cómo sería si todos nosotros nos portaríamos así? Bendiciendo a los que no me gusta. Y no tengo que querer a todos. No, algunos de ustedes no me quieren para nada. Pero me aman porque son mandados a amarme. Y me bendicen, ojalá. Bendiciéndome, sabiendo que fuisteis llamados para que... heredades. Bendición, porque ahí está la cita, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz, sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces aquí nosotros rápidamente, no es mucho tiempo y es muy sencillo, pero tan profundo en la práctica. Hay 5 virtudes internas del cristiano maduro. Porque estamos hablando ahora, ¿se acuerdan? De Pedro, 30 años sabiendo cómo iba a morir y entonces, más cerca al Señor, ay, yo voy a correr de eso. No se maduró tanto que puede escribir tales cosas. Y él dice, ok, ustedes jóvenes, si ustedes quieren evadir todos los altibajos, todas las veces que yo metí la pata, ¿ya? Aquí, eso es lo que deben hacer. ¿Qué? 5 virtudes internos de un cristiano maduro. Unidad de mente. Eso no quiere decir igualdad. exactitud. Pero unidad, donde tres o cuatro en ese grupo, sea casa, sea junta de asamblea, o sea lo que sea. Entonces vamos a trabajar juntos hasta que nos entendamos, hasta que estemos de acuerdo, aún no estando de acuerdo de vez en cuando. ¿Ok? Me acuerdo cuando comenzamos la 140, hace, año 98. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacer con la oración en público? Entonces, algunos de la posición que la señora no habla, no ora en público. Otros en el equipo diciendo, bueno, la mujer tiene libertad para orar en público todo el tiempo, en todos los cultos. ¿Tenemos un impasse? ¿O vamos a buscar lo que la Biblia dice y estar de acuerdo, de estar de desacuerdo en ciertas cosas? Y la solución, que no voy a dar a ustedes porque van a criticar a nosotros por nuestra solución, es que ambos lados cedieron un poco. Y había campo cuando, y en otros campos cuando no. ¿Ok? Pero mira la madurez del grupo de aceptar que mi posición no necesariamente puedo decir que ese versículo está sosteniendo mi posición hasta el último, hasta el punto que yo digo que ustedes son herejes por tener otra posición y práctica. ¿Ok? Entonces parece que para mí dice que, pero voy a... ok. Entonces, ahora eso no es razón para decir, bueno, cualquier cosa, entonces ya sí, no, ¿ok? Pero unidad de mente, ser todos de un mismo, ser esos homo pron, teniendo la misma mente. Interés mutuo, o sea, compasivos, y eso, ustedes ven cómo eso sale de la palabra simpatés. Compasión del corazón o fraternales, ahí la ciudad de Filadelfia en los Estados Unidos, ¿ya? Brotherly love, ¿ya? El amor entre hermanos es lo que quiere decir. Compañerismo verdadero, o que seamos misericordiosos. Esa es otra actitud de que necesitamos practicar, y un espíritu de humildad. Hermanos, eso es tan importante, número 5. En cualquier situación donde hay una boom, ¿no? Ayer, después del culto en el 140, Sharon y yo fuimos a Santa Bárbara para la feria de la calle allá. Si no han hecho, es un buen plan para el domingo al mediodía. Y yo dije, bueno, yo voy a meterme aquí en la tienda y comprarnos ya un cafecito. Y entonces, solamente por ese récord nos encontramos. La perdí. No, ella se perdió. ¿Cuál es? ¿Ya? Entonces, en vez de, solamente tuvimos media hora, y entonces en vez de tener media hora de disfrutar y buscar, yo estaba buscando a ella. Obviamente, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera pasado solamente media hora ignorándote y buscando mis cosas? Pero, y cuando finalmente, cuando nos encontramos, ninguno estábamos de una actitud muy buena. Pero no solucionamos en un par de minutos. ¿Por qué? Porque ambos nos humillamos. Aunque ambos podríamos haber dicho, yo tenía la razón, yo te dije que. ¿Pero por qué te fuiste allá? ¿Por qué no me viste? No. Ah, ok. Ok. Sí. ¿Ve? Si tomamos esa posición, hermanos, eso no quiere decir que dejamos a personas pisotearnos y nosotros somos solamente los tapetes para los demás, ¿no? Pero en cuanto a actitudes, entonces solamente pensar humildemente, posiblemente no tengo la razón. Hay que entender del otro punto de vista, ¿ok? Y entonces las cosas se marchan mucho mejor en la vida cristiana. Y número 2, 4 características externas del cristiano maduro. ¿Ok? Una naturaleza que perdona. Yo tengo la ventaja que no soy muy inteligente, entonces yo me olvido de cosas. Y si ustedes han dicho algo en contra de mí hace 5 años, no tengo ni la memoria de eso. No porque soy espiritual, solamente porque mi cerebro no puede. Entonces lo que entra siempre a ese lado está echando cosas al lado. Pero si tú tienes la capacidad de recordar todo, entonces tú tienes que decidir no recordar. O poner en pausa lo que viene a la mente otra vez. ¿Okay? Una naturaleza que perdona, no devolviendo mal por mal. Una lengua controlada, ahí está 95% del problema. Si solamente no pudiéramos hablar, entonces eso quitaría la mayoría de los insultos, etc. Una vida de pureza. Ok, una disposición pacífica. Mira cuántas veces Pedro regresa a eso. ¿Y quién está diciéndolo? Sino Pedro. ¿Se acuerda de Pedro? ¡Fua! ¿No? Era un pescador con espadas, muy peligroso. ¿No? Si realmente supiera cómo usar su espada, no hubiera sido solamente la oreja. Yeah. Hubiera sido un milagro mejor el Señor poniendo la cabeza otra vez. Yeah. Pero ese es Pedro. Eso es su naturaleza. Y una vez que uno ya tiene ese tipo de electricidad, decimos en inglés wired, ¿sí? Entonces uno es así toda la vida. Yo soy de tipo A, soy impaciente, yo soy de hablar antes de encender el cerebro, ustedes saben. Gracias. Y para cambiar mi forma de ser es muy difícil. Y Pedro, ¿cuántas veces ha dicho? Deben ser así, así, así, así, exactamente el opuesto de como él era en su naturaleza. Y yo creo que el Espíritu Santo le usó inspiradamente para darnos eso solamente porque él había aprendido. Él sí había cambiado. El explosivo de su juventud había llegado a controlar su lengua en su vejez. Wow. Wow. Okay. Regresamos a la palabra. ¿Dónde estamos? En versículos 9 al 12. Seguimos con versículo 13 y aquí entramos en la parte central de lo que Pedro quiere llevarnos a entender. La persecución o el sufrimiento. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Oh, eso es buen pensamiento. En este mundo uno podría decir, en muchas ocasiones, pero al fin y del cabo, a la luz de que nuestra vida es eterna y que la existencia en este mundo malo solamente es corto, entonces eso cambia la perspectiva, ¿no? 14, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Eso no era original con Pedro. ¿Quién dijo eso? ¿En? El Sermón del Monte, ¿ok? Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Eso quiere decir apartar, poner en el lugar especial sobre el trono de sus corazones. Es como algunos lo explican. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Mm? Y si alguien nunca nos pregunta por qué hay esperanza, ¿qué estamos mostrando? Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y siempre habrá esa gente. Porque mejor es que parezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Wow, ahí está una respuesta a una pregunta filosófica. A veces Dios quiere que algo malo pasa. ¿Ves? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede Dios, el Dios bueno, justo, soberano, entonces utilizar el mal para el bien? Dios lo dice que lo hace y lo hace. ¿Ok? Que haciendo el mal. Okay, entonces aquí nosotros tenemos la experiencia de uno que sí va a sufrir. Y sabemos que Pedro sufrió mucho. Él dijo, así es mi vida porque mi Cristo murió por mí. Y entonces en la vida habrán problemas. Y los que andan diciendo todo el tiempo como los gringos, oh, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Okay, solamente está dando la fachada. ¿No? Porque si yo pregunto a Consuelo, ¿cómo vas? Bien, gracias. ¿Cómo, pero cómo vas? Creciendo. Okay, es buena, eso es otra buena forma de tapar la cosa. Okay. Pero al conocernos, yo sé que ciertas cosas en la vida de Consuelo son muy duras. Y ustedes que me conocen a mí, saben que mi vida no es una burbuja de, wow, él puede jetear de aquí a allá en la vida fácil y tiene esa linda esposa y los hijos perfectos del, son como su papi. Okay. Hay problemas en la vida y no estamos aquí para pretender diferentemente. Entonces, la experiencia es que Pedro pinta la realidad aquí. Nosotros vamos a sufrir, ¿no? Y eso es tan diferente de lo que uno escucha en el enlace. Y escucha desde el púlpito de la mayoría de nuestras iglesias aquí en Bogotá. ¿Ok? Ellos pintan un evangelio que tiene todo que ver con la parte positiva y bendición y bonito, pero cuando hasta comenzando con la salvación, ¿cuántos de ellos predican la depravidad del hombre, del pecado? Depravación del hombre. Que no puedes ser salvo hasta reconocer que tú eres pecador. Tanta prédica de la salvación es acepta a Cristo como tu Salvador y Él quita tus pecados. Oh, gloria a Dios. Ojalá que quita mis arrugas también. ¿No? Eso no es salvación. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que tú estás perdido, Jaime, en tus deleites y pecados y tú estás marchando hacia el infierno y necesitas un Salvador. Oh, sí, necesito un Salvador. Entonces cuéntame de Él. Okay. Y entonces hay mucho más. Escuché de un grupo que está ministrando en la India, están escribiendo cartas, hay que manden más misioneros aquí, porque si se inducen en el norte, solamente hay que explicar el evangelio en 5 minutos y se convierten. Basura, absoluta basura. Ellos, ¿cómo puede uno que nunca ha escuchado del Dios eterno en 5 minutos? Bueno, yo sé que el Espíritu Santo puede entonces iluminarles y ¡pum! Él puede hacer lo que... Pero 99.9% del tiempo, Él usa el proceso normal del cerebro humano de entender, ¿no? Y racionar, y luego decidir. Porque Dios no solamente nos... Bueno, hay una teología que dice que uno no puede... Bueno, no vamos a entrar en eso. De pronto me echan. Ok. Es diferente que si uno ha sido ya un católico bien, bien, bien, bien enseñado y sabe los catequismos con todas las verdades, puede entender el evangelio un poco rápido. Pero un hindú que nunca ha escuchado de la palabra de Cristo, dudo. Ok, entonces las experiencias de dificultad vienen a los que hacen el bien. Oh, eso es lo duro. Yo pensaba que al hacer el bien el Señor se sonríe sobre mí y me da, cuán santito eres, entonces ya te voy a dar esposas, casas y riquezas. Versículo 15 requiere santificación y preparación. Santificación del Señor, dice. ¿Ves la diferencia? No la santificación propia de hacerme un santito, entonces yo puedo aguantar los sufrimientos. No, aquí Pedro dice, mira, hay que poner a Jesús en el lugar especial. ¿Okay? Hay que santificarle a Él en vuestros corazones. O sea, yo tengo que estar preparado de antemano diciendo que pase lo que pase, Cristo es Señor. Venga lo que venga, entonces no... voy a entender a veces, voy a cuestionar, no voy a entender posiblemente hasta la venida del Señor. ¿Cuántos de ustedes han orado por algo? 5, 10, 15, 20, 25 años. Algunos de ustedes viejos, 45 años. Han pedido algo y Dios en tu concepto nunca contesta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y uno puede cuestionar. Momentico, hay que santificar a Cristo en vuestros corazones. Eso es lo que quiere decir. ¿Okay? Y dejar a Dios ser Dios en su vida. Y versículo 16 es la promesa final. ¿No? Al final sí hay victoria, ¿okay? Pero no es tu victoria ni en tus términos, ¿okay? Vamos a ver eso muy pronto aquí en capítulo 3, en el sector, la sección más difícil de la carta. Pero al final Cristo es el victorioso y lleva su victoria a cabo en su forma, en su tiempo, en su modo, ¿okay? Pero cuando Él declaró consumado es exactamente lo que estaba diciendo. ¿Ok? Y 2000 años después, aunque Juan pensaba que Cristo estaba por venir en cualquier segundo, 2000 años después, todavía estamos creyendo que Cristo puede venir en cualquier segundo. ¿Ok? Entonces, ojalá antes de terminar aquí. Pero si realmente creen en esa doctrina, comen su postre primero. ¿Ok? ¿Ok? ¿Listos con la comida? Bien, ok. ¿Ustedes quieren seguir una hora más o quieren el almuerzo? Ok. Vamos a dar gracias, Padre, por el almuerzo. Sí, decimos gracias. Realmente no requiere mucha fe esperar de dónde viene el plato próximo en nuestras vidas, porque vivimos en un país donde hay tanto y tú eres tan benigno con nosotros. Y gracias. Y sí, reconocemos que viene de tus manos por el equipo de la iglesia aquí que ha trabajado duro. Gracias por su humildad en sacrificar ese día para servirnos. Gracias darnos energía para seguir captando de ti esta tarde en nombre de Jesús. Amén.